Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre condúceme y guíame. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, y le dijo a este: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia, aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar. Y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró, por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo que sucedió a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha revelado el Dios que siempre socorre y ayuda y libera del mal. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continúa la palabra de Dios hoy también, presentándonos a este Dios que no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, sino un Dios que está como atento. Aquello que nos es peligroso, aquello que nos pone, diríamos, en el límite de la situación, y es un Dios que quiere liberarnos, aunque nosotros quizá ni cuenta nos demos. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, esta providencia de Dios. Me recuerdo que una persona me decía algo muy bonito de la providencia en su vida. Me decía: Dios me ha ido abriendo el camino en situaciones muy difíciles, de salud, de familia. Y yo le digo: Señor, mi vida en tus manos cada día. A veces me parece que las cosas se complican mucho. Y digo: ¿y la oración de la mañana dónde quedó? Pero bueno, sin duda llego a Dios. Esta providencia de Dios actúa de modo extraño, pero amoroso y efectivo. Hoy vemos cómo actúa en una mujer llamada Agar. Era egipcia. Yo creo que ni siquiera tenía idea del Dios verdadero. En Egipto había muchos dioses. Pero tratada mal por Sara, que la echa y está esperando ese hijo, tiene ese hijo pequeño más bien, que se llama Ismael, ¿verdad? Esta mujer sale, es tirada al desierto, e imagínense ustedes, Dios ve cómo esta mujer, que es lanzada prácticamente a la muerte, está sola. El niño llora, no hay agua, y Dios la socorre. Y qué hermoso, porque diría uno, Dios está atento de toda la humanidad en todos sus dolores. Y Dios sigue socorriendo, no solamente a los que nos decimos creyentes, cristianos, católicos, en el Dios verdadero. Él está presente porque todo ser humano es hijo de Dios. Naturalmente en el Evangelio también se da esta acción de liberación de Dios. Es un caso muy curioso porque en Marcos capítulo 5 se habla de un endemoniado, que es el endemoniado de Gerasa. Pero aquí resulta que son dos endemoniados, ¿verdad? Feroces, que nadie se atrevía a pasar por el camino y que reconocen a Jesús. Y es interesante porque la gente no sabía quién era Jesús. El diablo se las sabe todas, como decimos, ¿no? Le dicen, eres el Hijo de Dios. ¿O qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Cuando Jesús va a expulsar a estos hombres, le dice, mándanos con los cerdos, y naturalmente van a caer a los cerdos, que se van al lago, etcétera, ¿no? Y toda la gente viene a ver y lo que sucedió, ¿verdad? Y le suplicaron que se fuera de su territorio. Miren que esto es muy importante, este dato. Dios quiere liberarte, pero si tú te quieres dejar liberar, ¿qué tenían de malo los marranos? Bueno, es que criar marranos en esa región era hacer dinero de algo que estaba prohibido, que era la carne de cerdo, ¿no? Hay quien hace dinero de cosas que no están bien, y lo sabe, pero sigue haciéndolo. Entonces, ese demonio nunca se va, ni se va a ir al lago con los cerdos y se va a quedar. Y la opción al final es tuya. Dios te va a librar si tú quieres, o le puedes decir, ándate de aquí, porque nos arruinas el negocio. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos idea de que este Dios providente, un Dios que ve por todos, actúa en la vida de muchos? No solamente los que creen, sino está un poco más allá. Porque digo, esta Agar evidentemente era medio pagada, era una esclava, ¿verdad? Está providente y especialmente para salvar la vida de los pequeños si nosotros lo dejamos. Y la segunda pregunta, ¿realmente queremos la liberación que viene de Dios? Porque viendo lo que había pasado, estas personas de la ciudad donde se criaban cerdos hubieran dicho, bueno, Jesús, quédate con nosotros, vamos a ver qué hacemos, porque lo de criar cerdos no era, como quien dice, muy de acuerdo a la identidad y sobre todo a la ley judía, pero bueno, el dinero es dinero. ¿Queremos que Dios libere nuestra vida del mal o amamos más el mal que nos tiene bien poseídos de todos los diablos? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha revelado el rostro de Dios, que siempre está cercano y pronto para ayudarnos, y le decimos, oh Cristo, verdaderamente el Padre es Padre por su providencia. Todos los días deberíamos de darle gracias e interceder por aquellos que han pasado una desgracia o están muriendo de alguna necesidad o como fruto de la violencia. Señor, gracias porque tú en la cruz te confiaste al Padre, diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu. Que aprendamos a confiarnos a Él y que cuando Dios quiera liberarnos, nos dejemos liberar del mal, porque muchas veces preferimos quedarnos con ese mal, aunque sabemos que es mal y por eso no logramos ver ni la luz ni la vida. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. ¿Qué más pobre que esa mujer? Agar la egipcia, destinada a morir como un animal en el desierto con su pequeño hijo, y de pronto el Señor le socorre y brota ese manantial de agua. También pueden decirlo aquellos hombres que habían estado poseídos por esos demonios. En el fondo estaban ellos, pero El demonio donde entra, pues no se quiere salir. Pero Dios siempre socorre al que está sufriendo. Pidamos al Señor, entonces, contemplando esta escena, ¿verdad? Agar, que está en el desierto, tirada ahí prácticamente, y de pronto el Señor le habla, que Él siga haciéndose presente en la vida de tantos que necesitan esta ayuda suya, y que nosotros nos preocupemos de que llegue esa ayuda a nuestros hermanos, o por nuestro medio, o haciendo la oración de la intercesión. Una vez más decimos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, con ayuda del Señor, porque Él nos ayuda si nosotros le pedimos que se realice nuestro propósito, nos proponemos en primer lugar contemplar tanta injusticia, tanta maldad sobre la mujer, porque el mundo sigue siendo un mundo no simplemente machista, no simplemente feminicidista, no, continúa siendo un mundo que oprime al débil, cualquiera que sea, débiles, ancianos, mujeres, pobres. Continuemos viendo una mirada y sepamos que Dios sí quiere ayudarlos, pero también nos pone a nosotros en el medio. En segundo lugar, hermanos, pues también dejemos de librar de Dios. No hagamos como esto de la ciudad de los marranos. Le dijeron, vete de aquí, nos arruinas el negocio. Me recuerdo que un misionero pasó por una cantina, haciendo una visita por ahí, ni cuenta se dio. Al primero se asustaron, después medio recibieron y después le dijeron, mire, la próxima vez de la vuelta, no pase por aquí porque nos arruina el negocio. Sí, hay resistencia muchas veces a la obra de Dios en el corazón. Por esto nosotros queremos interceder para que haya ciertamente apertura y lo ponemos en manos de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.